Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Nos escuchas en Burgos en directo y en la FM en el 98.6 de tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar a través de la web burgosnoticias.com. Todos los viernes desde las 6 de la tarde puedes escucharnos también a través de la web Asalto Mata Radio Rock. También tenemos un canal de iVoox en el que semanalmente colgamos los podcasts para que a cualquier hora del día o de la noche disfrutes de tu programa de heavy metal favorito. Hoy además es un día muy especial porque vamos a dedicar todo el programa a presentaros los temas de las 7 bandas que tendremos el lujo de disfrutar en Burgos el 29 de junio en Zurbarán Rock. Sigue atentos en nuestras redes sociales de Twitter e Instagram y sobre todo estate muy atento al Facebook porque vamos a ir colgando los vídeos y los enlaces de los temas que sonarán hoy y que serán las bandas de esta cuarta edición de Zurbarán Rock. Y aquí capitaneando el Facebook tenemos a mi compañera Laura Sagredo. Laura, buenas noches. Buenas noches y con muchas ganas de compartir con todos vosotros enlaces a los vídeos de las bandas que van a venir al Zurbarán Rock del 29 de junio. Hoy es día también de entrevistas porque va a entrar en directo una de esas bandas de Zurbarán Rock 2019 y para pilotar y dirigir la entrevista estará nuestro compañero Jaime Revilla. Jaime, buenas noches. Buenas noches, hemos vuelto a las ondas. Un placer tenerte aquí de nuevo y bueno, aunque vamos a dedicar el programa a Zurbarán Rock, siempre hay un hueco para la mejor sección de AOR en España con Roberto Martínez. Robert, buenas noches. Buenas noches, hoy temazo de los que me gustan a mí, de los 80. Eso no lo dudábamos que fuera a ser un temazo. Y por supuesto, como no podía faltar aquí a mi lado, mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús, buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del heavy metal con todos vosotros y vosotras. Y aquí con el programa número 67 y a dar comienzo con las 7 bandas del Zurbarán. Pues sí, hemos empezado potente y hemos empezado con una banda que lleva desde el año 1999 dando caña. Son italianos y son Artemis, una potente banda que se mueve entre el heavy clásico, toques power y cortes de thrash moderno con melodías y voces muy cuidadas. Así que influenciados de bandas como Megadeth, Black Sabbath, Anthrax, Pantera o Winged Mastery, esta es una de las bandas que disfrutaremos en Zurbarán Rock 2019, Artemis. It's time. justice for all. Vamos a continuar con otra banda que está en el Zurbarán. Ellos son la joven banda barcelonesa Wilfredon. Predica un hard rock metal melódico y macarra con riffs contundentes y cañeros. Una apuesta por modernizar y mezclar el estilo ochentero. Con un sonido más actual, su energía y su desgarro en directos es sorprendente. Y eso es lo que queremos que colaboréis y participéis con ellos este 29 de junio. Y escuchamos ya el tema We Rule the Night. Canción que es clara muestra de sonido ochentero. Muchas ganas de tenerlos por primera vez en Burgos en el próximo Zurbarán Rock. Yeah. desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y volamos hasta Croacia para escuchar Animal Drive, banda formada en el año 2012 y liderada por el avasallador Dino Jesunik. Aquí me están haciendo burla, hablando de volar. Sí, no vamos a perder tiempo para dejaros escuchar el tema. Es un temazo de su único disco publicado el pasado año 2018 por Frontier Records, denominado Bike. Ojo, que también han publicado un EP de versiones este año que no tiene desperdicio. Disfrutad de Time Machine. Child is screaming.

Pues hasta ahora hemos presentado dos bandas italianas, una banda de Barcelona y una banda croata, que le van a dar un toque muy especial a esta cuarta edición de Zurbarán Rock, pero no podía faltar el rock y el metal de nuestra tierra. Y para nosotros un honor y un orgullo contar en esta cuarta edición de Zurbarán Rock a esta mítica banda burgalesa Cente, que además este año, no hace dos o tres semanas, ha celebrado su 25 aniversario y vamos a poder disfrutar de ellos, muy conocidos por todos nosotros y un lujo poderles tener. Así que os dejamos aquí con Manolo, Peri, compañía, Los Cente. Siempre quien te otra vez, pero yo no me esperaba lo que iba a suceder. Y es que el bar lo clausuraban y todos se lo querían beber. Río de whisky, de cerveza, mala libre a todo tren. Voy perdiendo la cabeza, a casa no. No sabré volver. Música. Y si hay una banda que va a ser protagonista de la noche del 29 de junio en el Zurbarán Rock, ellos son Hardline, una de las bandas más míticas del hard rock de todos los tiempos. Con origen americano, formada en el año 1992, este 26 de abril nos ha publicado su último trabajo live, al que toda la crítica musical dice que es una vuelta a su primer y estupendo álbum Double Eclipse. Vamos a escuchar, que entre medias han hecho muchas cosas, un tema del año 2016 de su álbum Human. Es esto que está sonando, Hardline, desde Los Ángeles, California, directamente a Burgos, a Zurbarán Rock, el 29 de junio, en mitad de las fiestas patronales de nuestra ciudad y de manera gratuita y al aire libre, porque eso es Zurbarán Rock, heavy metal gratuito para todos y todas los que os acerquéis hasta las tierras del Cid. Y como ya decíamos al principio del programa, hoy tenemos aquí a Jaime, nuestro compañero, que en su sección Purgatorio de James, hoy también nos trae una entrevista relacionada, Jaime, con Zurbarán Rock. Muy Zurbarán Rock. Bueno, hoy en el Purgatorio de James tenemos a una de esas bandas que estarán en el Zurbarán Rock en 2019 representando al heavy metal estatal. Tenemos otro teléfono a Glory de la banda Guadaña. Buenas noches, Glory. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, en 2010 nace Guadaña tras la disolución de UMA. ¿Cómo nace Guadaña? Ponos un poco sobre el tema, que la gente sepa quién es Guadaña y cómo ha nacido Guadaña. Pues mira, muy sencillo. La disolución de UMA fue por circunstancias de los miembros del grupo, hubo un problema muy grande y al final nos quedamos Pablo, Salva y yo, y empezamos con el proyecto de Guadaña, ¿no? Y empezamos a crear canciones, se cambió un poquito la historia, evolucionó un poquito y hasta ahora prácticamente han ido pasando varios miembros, varios guitarras, varios bajistas, y la formación que tenemos ahora, digamos que está bastante consolidada y parece que esto va para largo. Eso son buenas noticias. ¿Qué nos puedes contar de estos 9 años de Guadaña? ¿Qué anécdotas o cosas de hasta llegar a la formación de ahora y a lo que es Guadaña en estos 9 años? ¿Cómo? Pero no te oigo bien. Quería saber qué nos puedes contar de estos 9 años de trayectoria de Guadaña. Uf, te podría contar largo y tendido. La verdad es que ha habido de todo. Ha habido de todo. Desde que comenzamos en 2010, imagínate, son 9 años. Prácticamente ya estamos metidos casi dentro de nada, somos 2020, hacemos 10 años y no nos hemos dado ni cuenta. Imagínate, anécdotas de conciertos, de giras, de risas, de todo un poco, ¿sabes? Sobre todo, todos los miembros que han ido pasando por Guadaña han trabajado muy duro con nosotros, los que ya están y los que ahora mismo están. La verdad que lo dan todo y siempre nos hemos dicho a nosotros mismos que somos unos currantes, ¿no? Siempre hemos dicho, nosotros vamos a currar aquí, a darlo todo, y desde luego vamos a seguir. De hecho, estamos ahora con cositas nuevas y creando cositas nuevas para un nuevo CD, y ahí estamos. Bueno, o sea que de este trabajo tan duro, de esta constancia, han nacido 3 discos de larga duración. ¿Crees que ese esfuerzo se ve representado en el estado donde ha llegado Guadaña dentro del heavy metal estatal? Hombre, por supuesto. Llegar a donde estamos ahora, y bueno, yo de lo que nos queda a nosotros todavía por currar y por todo, se debe a eso, al trabajo duro, y que nada es fácil, por mucho que hay gente que te pueda decir sí, esto es fácil, tal, de fácil no tiene nada, al revés, es súper sacrificado y tienes que buscar horas en el día para sacarle tiempo para hacer cosas para el grupo, para componer, para etcétera. Vamos, todos los grupos que me estén escuchando se sentirán identificados conmigo, seguro. Hay mucho trabajo detrás, claro que sí. Guadaña es una banda que se caracteriza por ser una banda a 2 voces. ¿Cómo es el trabajo de composición para dar ese protagonismo a cada voz? Pues mira, digamos que se le da cada espacio, se le da un espacio a cada voz. Se hacen composiciones incluso pensadas para cada voz. Se mezclan, se armonizan. Cada vez es más fácil, porque al principio era más difícil. En UMA, cuando éramos UMA, era otro tipo de combinaciones, pero yo creo que a día de hoy hemos evolucionado muchísimo en lo que es el trabajo de voces. Me parece que sí que es verdad que Guadaña tiene esa característica, que es las 2 voces que siempre quedan bien y llaman la atención, es vuestra marca característica. Vuestro último trabajo, Karma, vio la luz en 2017 y hay, por lo que has dicho, igual hay un disco próximamente. ¿Cómo? ¿Un disco? ¿Cómo? Por lo que has dicho antes, parecía como que dabas a entender de que Guadaña tenéis ya en el horno o a puntito de salir un nuevo trabajo. Correcto. Sí, ya estamos trabajando en lo que será el nuevo CD de Guadaña. No te puedo decir fechas porque todavía no está nada pensado, pero estamos currando ya en canciones y letras y de todo, ¿sabes? Ya estamos a tope. Pues estaremos a muy atentos a esas fechas, a esas publicaciones. Y bueno, yo sí que os voy a dar una fecha, Y es que Guadaña habéis sido confirmados para Zurbarán Rock 2019, que se celebra aquí en Burgos el 29 de junio. ¿Qué les espera a los burgaleses y a los demás asistentes que vengan a este concierto de Guadaña? Pues mira, muchísima energía, muchísima caña, buen rock and roll y fiesta, diversión, sobre todo. Sois una banda que tenéis mucha amistad, tenéis mucho feeling con el público y aquí en Burgos sabemos que tenéis dos seguidores muy, muy, muy, muy fieles. Bueno, tres que tenéis. Cuatro. Pero hay dos que son muy especiales. Aquí un servidor les hizo llegar unas morcillas de Burgos en Miranda, que sepáis, al ex bajista. Bueno, pero estamos hablando de Sole y de Dani. Que sabemos que tenéis muy buena relación y sabemos que dentro del escenario y fuera del escenario sois una banda que se entrega mucho a su público. Siempre. Yo te puedo hablar personalmente, pero yo creo que mis compañeros piensan igual. Yo me debo a mi público. Bueno, pues Gori, en la radio el tiempo es corto, nos gustaría que... Y una cosa, Glory, no te confíes porque veas que es 29 de junio, tráete una chaquetita, Se puede ver, claro. Que esto es el norte. En la radio, como decías, el tiempo es muy corto, pero me gustaría que te dieses un poquito de publicidad, que promocionases lo que es la banda de Guadaña, de dónde los oyentes pueden comprar vuestros discos, dónde pueden ir a veros. Ese tipo de cosas. ¿Y por qué tienen que ir el 29 de junio a Zurbarán Rock? Hombre, mira, escucha la última pregunta mejor que ninguna. Oye, porque lo escucho muy mal. Hombre, claro, porque es la que ha hecho Laura, claro. Pues mira, lo primero, tienen que ir a verlo porque el espectáculo no lo podéis perder, ¿vale? Tiene de todo. Os vaya a pasar muy bien. Las letras son, a mi criterio, son bastante interesantes, ¿vale? Y aparte que damos un show potente y buena música y lo que he dicho antes, mucha diversión y mucha caña. Mucha caña, eso es lo que hace falta, mucha caña. Bueno, Gloria, ha sido un placer haber podido hablar este ratito contigo esta noche. Nos vamos a decir adiós, vamos a decir un hasta luego, porque el día 29 de junio nos volveremos a ver en persona, hablaremos como Dios manda, largo y tendido, veremos ese pedazo de show y sobre todo darte, pues eso, pues muchísimas gracias por atendernos y nos vamos a despedir con un tema vuestro, que es Yo soy la ley. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, y aunque ya hemos disfrutado de estas siete bandas que formarán el cartel de Zurban and Rock 2019, siempre en la puerta del GNA, Robert, tenemos un huequito para ti y el AOR. Pues sí, así es, Israel. Buenas noches de nuevo. Buenas noches a todos los que nos estáis escuchando. Vamos ya con el grandísimo temazo que os traigo hoy, que a mí me pone los pelos de punta. Hoy traigo a la banda americana Only Child. Only Child cuenta con dos álbumes de estudio, siendo su álbum debut del año 1988, titulado como el nombre de la banda Only Child, una de las grandes obras maestras del hour de los años 80. La banda está liderada por el grandísimo músico, cantante, compositor y productor Paul Sabu. Paul Sabu tiene una larga trayectoria ya en su carrera musical en Only Child, Paul Sabu en solitario, también otra banda llamada también Sabu, y también haciendo discos para otros músicos dentro de la escena melódica. El tema que os traigo hoy, pues como no podía ser de otra manera, pertenece a su álbum debut, un auténtico temazo, buenas guitarras, teclados bien metidos, un grandísimo estribillo con unos coros muy buenos, y creo que os va a gustar mucho. Así que sin más, espero que disfrutéis este tema de Only Child titulado I Believe in You. Face of an angel and the touch of love. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR, 20 años haciendo tatuajes y también borrándolos. Otra vez aquí, sintonízanos. Asalto Mata Radio. Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. Bueno, pero antes de este 29 de junio en Zurbarán Rock, alguna cosilla tendremos por ahí. Chuchi, ¿qué tenemos en la agenda? Vamos a dar arranque con lo que viene este fin de semana más cerquita. Y comenzamos por lo internacional. Enemy, Inside y Left Four Lever estarán actuando por nuestro país y lo harán el día 16 de mayo en Vigo, en el Transylvania Metal Pub. El día 17 de mayo en Madrid, Sala Silicona. Y el día 18 en Vitoria, Sala Urban Rock Concert. Y el día 19 de mayo en Zaragoza, Sala Utopía. La banda japonesa Júpiter estará actuando el próximo sábado en Barcelona, Sala Bóveda. Y el domingo 19 de mayo en Madrid, Sala Copérnico. Seguimos por lo nacional. Valkyria junto a Silvania estarán actuando este sábado 18 de mayo en Baracaldo, Vizcaya, Sala Edasca. Y continuamos con los conciertos y festivales para el mes de junio. La asociación Burgos Heavy Metal presenta el festival Dream Your Horns, que se celebrará en menos de un mes y será el día 1 de junio en Burgos. Podréis disfrutar de las siguientes bandas: Ekirian, Sovengar, Norland, L'Epoca y Celtiberian. El festival se realizará en la sala de conciertos El Hangar Burgos. Precio de las entradas 15 euros anticipada y de 18 en taquilla. Ya podéis pillar vuestras entradas entre otros lugares donde nuestros patrocinadores Tattoo Rock y en el pub Harran Heavy. Para más información podéis entrar en la web burgosheavymetal.com. Y conciertos y festival para acabar el mes de junio, y solo puedo pronunciar las palabras Zurbarán Rock. Cuarta edición, lo esperado se hizo de rogar, pero ha llegado. Reservar fecha porque el sábado 29 de junio vais a tener el mejor festival gratuito que se haya celebrado en la ciudad de Burgos, contando con 7 bandas, la banda local Cente con su celebración 25 aniversario. Desde Barcelona nos visitará la banda Wilfredon. Desde Cádiz vendrá Guadaña. Desde Europa nos visitarán las siguientes bandas: desde Croacia Animal Dry, desde Italia grupo Artemis, y acompañándoos también de los italianos King of Broadway. Y como cabeza de cartel, la banda Top en exclusiva desde Estados Unidos, una de las bandas actuales más potentes de la escena hard rockera, Hardline. Esto es lo que se va a ver en la ciudad de Burgos, en el Parque San Agustín, dentro de las fiestas de la ciudad de Burgos, el día 29 de junio. Para todos y todas, con el Zurbarán Rock. Y también tenemos en la agenda cerquita una celebración de la Peña Los Gamones, aniversario 25 años. 25 años de Los Gamones, así que mi amigo Deme me ha pasado este cartel para el sábado 18 en la Plaza Roma, desde las 6 de la tarde hasta las 11, con 4 grupos: The Wave, Decena, La Chica del Lazo y Rádelo. Esperemos haberlo dicho bien, así que bueno, felicidades a Los Gamones y también a disfrutar un poquito de la música en Gamonal. Y de los pinchos, la cerveza y el ambientazo que va a haber por el barrio, o sea que... Bueno, pues nos tenemos que ir despidiendo. Recordar que todos los que seguís la emisión aquí en directo en la FM en Burgos vais a disfrutar de una hora más de heavy metal hasta las 10:30 con unos temazos que me acaban de pasar aquí la escaleta. Y bueno, espectacular, ¿eh? Nuestro amigo Michael ha preparado una selección de 15 trallazos que no os vamos a adelantar nada, así que os animamos a que... ¿Cuál quieres decir, pibe? A ver. Bueno, los dientes largos, Israel. ¿Cuál? Di tú un par de temas de los que te gusten, pibe. FM, Killed by Love, oh. Hard Rock, Calahor. Copilani. Corpiclani, sí señor, qué bien. Lo vamos a pasar. Bueno, si os gustan los programas de Heavy Metal, os recomendamos desde la Puerta del Jena escuchar todos los martes a las 4 a nuestro compañero David Trovador Urbano en la web radioutopía.es. También los martes a partir de las 7 de la tarde nuestro amigo y compañero Chema Sánchez en la web Concierto para Ellos y Ellas. Y también nuestro compañero Jesús Luc en su canal de iVoox, el Rock Angel Radio Show, además de escuchar los viernes a las 6 de la tarde, y bueno, siempre que queráis, nuestra web hermana y amiga Asalto Mata Radio Rock. Tenemos aquí unos saludos de nuestro incombustible Rami, con el que estuvimos también el viernes, que no lo hemos dicho, pero el viernes estuvieron los King Company desde Finlandia aquí con nosotros en un bolo en el que nos lo pasamos pipa, y aprovechamos a dar las gracias a todos y todas las que nos acompañasteis en esa noche de rock y heavy metal. Estuvimos muy a gusto, disfrutamos mucho, así que muchas gracias, porque como sabéis, poder asistir a estos bolos ayuda a que sigamos financiando Zurbaran Rock. Y también desde aquí mandar un saludo, nos manda Toño otra vez una semana más, que la enhorabuena por el programa, y que esta vez que venían desde Aguilar a ver a King Company, se les abrió el coche y se nos quedaron en camino. De verdad, muchas gracias por el apoyo, Toño, a tu hermano Javi, y larga vida para toda esa gente de Aguilar. Un abrazo a toda la familia de Aguilar. No nos olvidamos de nuestros patrocinadores, baluarte del programa Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, Hamburguesería Isla en el Paseo de la Audiencia número 2, Bar Invernalia en la Avenida del Veno 5, Tattoo Rock en la calle San Cosme 13, el Pub Jarrán Heavy en calle Huerto del Rey número 12 y la Cervecería Munchen en la calle San Juan 27. Por cierto, aquí todos sabemos dónde está el Jarrán Heavy, ¿no? Yo no. Yo sí. Qué triste que algunos que se presentan alcalde de la ciudad de Burgos no sepan dónde está el Jarrán Heavy. Es que no sé dónde está el Jarrán Heavy. ¿Me lo puede usted repetir, por favor? No, pero luego hablaremos después del programa. Vamos a despedirnos de los que hemos estado hoy aquí haciendo el programa, pilotando la nave del Facebook. Laura, buenas noches. Buenas noches, y hasta la semana que viene, que tendremos aquí a miembros de la Asociación Heavy Metal para hablarnos también del festival del 1 de junio. Si es que no paramos los heavies. También hemos tenido hoy sesión de Purgatorio de James con Jaime Revilla. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Israel. Yo quería dar las gracias a la familia Chifritela que nos están escuchando desde el Alpi, y dar mucho apoyo a Robbie y Silvia, que están pasando por un mal momento. Pues dicho queda, nos vamos a despedir también de Robert. Robert, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Y también nos queremos acordar de nuestros compañeros Carlos Medrano y Michael desde el Jarrán Heavy, que también colaboran en la producción de este programa, además de nuestras técnicas, preparando el programa Chus San Salvador, y hoy, como cada día, María Cristóbal. Yo voy a ser cizañera, pero si tiras la piedra no escondas la mano. ¿Y qué alcalde no conoce el bar, majo? El alcalde de esta ciudad, lamentablemente, no conoce dónde está el Jarrán Heavy, pero bueno. Y tantas cosas más. Y tantas cosas más no sabe. Bueno, no vamos a hablar de política. Chuchi. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Programa 67. Y aquí un placer estar con toda esta plantilla y el Cine Talador. Pues un placer enorme estar con todos vosotros y vosotras. Y también agradecer mucho a los que estáis al otro lado de las ondas. Nos vamos a despedir como nos gusta, poniendo un tema potente, un tema bailable, un tema grande, un tema poderoso para que movamos nuestras melenas. El tema es Falling Rixin de Turilli Lioner Rhapsody. Hasta la semana que viene. will look to realize who we are. I will chill to the lows of forever, while the creeping space and time. The eternal evil tear of an angel, to survive and repay all its love. Consciousness rising, and the shock is gone and erased.